cuando ya no puedas continuar. Pon tu vista en Dios y en Él descansarás. Que aunque el camino sea tan difícil, en sus manos hallarás seguridad. Cuando creas que se terminó, ahí es cuando Dios te tiene lo mejor. Tan solo aprende a ser paciente y prepararte para cuidar tu bendición, porque es tan grande. Y mira más allá de las barreras, porque Él es quien da la fuerza. Cuando el mundo se terminó. Ahí es cuando Dios te tiene lo mejor. Tan solo aprende a ser paciente y prepararte para cuidar tu bendición, porque es tan grande. Y mirar más allá de las barreras, porque Él es quien da la fuerza.